Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Auditorio de Radio Nacional. Mañana estamos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Hablaremos de Gabriel Spencer, que era un señor nacido a fines del siglo XVI en Londres. Hay que decir que la madre de este caballero era prostituta y tenía un burdel, un simpático burdel, donde hospedaba a tres muchachas. Era humilde el burdel. Tenía una clientela estable. Había un capitán que iba siempre y después un grupo de actores. Los actores. Nadie sabe quién fue el padre de Gabriel, pero sí se sabe que este chico ayudaba a su mamá en cuestiones domésticas. Los comediantes que visitaban el burdel eran también modestos, actores sin puesto fijo, que vivían por ahí, trabajos muy espaciados que tenían en las afueras de la ciudad. Y se llevaban muy bien con el pequeño Gabriel. En sus ratos libres le enseñaban algunos pasos de tragedia y le hacían declamar con la cabeza erguida y un brazo doblado sobre la cadera. Un día le regalaron un antifaz. También le regalaron un pequeño puñal de madera y una pieza de tela carmesí toda desteñida. Y mientras su madre y las otras damas hacían su trabajo, Gabriel declamaba a grito pelado en los pasillos los versos que aprendía. Un día los actores llevaron a Gabriel al teatro, estuvo en el que llamaban la Cortina Verde, vio obras de Shakespeare, se hizo amigo de los actores que trabajaban allí, y al cumplir los 15 años, los muchachos de la Cortina Verde observaron que Gabriel era lindo, que tenía formas delicadas, y se les ocurrió que podía representar papeles de mujer, ya que, como ustedes saben, ninguna dama podía subir a escena en aquellos tiempos. Todos los papeles los hacían señores. Así, por eso es graciosa la obra El Mercader de Venecia, donde hay una mujer que se disfraza de hombre, pero ese papel lo hace un hombre. De Portia, ¿no? Entonces, este hombre hace el papel de una mujer disfrazada de hombre, es extraordinario. Ingresó este chico, hablaron con la madre no tuvo ningún problema, y el chico Gabriel Spencer ingresó en la compañía y allí le enseñaron a usar los maquillajes de escena, agujereaban las orejas de quienes aceptaban papeles femeninos para ponerle aros. El público jamás hacía burla a los actores disfrazados de mujer, ¿no? Estaba naturalizada aquella rareza escénica. La madre de Gabriel Spencer disfrutaba mucho, pero disfrutaba más del juego que suponía tener a su hijo vestido de mujer que de sus posibles virtudes en la escena. De hecho, a veces ella hacía que Gabriel siguiera con los disfraces puestos, aun cuando estaba fuera del teatro, por ejemplo en el burdel, ¿no? Y aprovechaba esta circunstancia para hacerle bromas a los clientes, que a veces preguntaban por el precio de la nueva señorita. Los mejores camaradas de Spencer fueron William Burt y Edward Jury. Decidieron formar una compañía de actores sin trabajo para dar funciones en los pueblos y en las aldeas. Y viajaban en un carromato y allí actuaban e incluso dormían también. Parece que Gabriel no podía dormir en los carromatos, le costaba mucho conciliar el sueño cuando hacía noche ahí a campo abierto. En el camino de Hammersmith le sucedió algo muy curioso. Le salió al paso un hombre armado y se presentó como el marido, como el marido de alguien probablemente, pero en todo caso era un bandido. Dice, soy el bandido Radzi, el salteador de camino. Buenas tardes. Spencer y sus compañeros le contestaron que tenían solamente monedas falsas, que eran las que usaban para la escena, ya que eran actores, ¿no? Entonces, Razzi, emocionado al ver que eran actores, los obligó a que actuaran para él, y les dio 40 chelines, chelines de verdad, ¿eh? Y les dijo, si Isabel es la reina en la ciudad, yo soy el rey en los caminos, deben actuar entonces para su majestad, que soy yo. Y les dio las 2 libras. Los actores fingieron ahí unos momentos de Hamlet para el ladrón, que fingió reír por unos instantes. Cuando los artistas terminaron la función, Radzi felicitó con ademanes nobles y desapareció rápidamente. Pero a las pocas horas los asaltó otra vez. Ya no mostraba aires de nobleza y dijo que debía recobrar los 40 chelines, puesto que su estirpe de público noble había sido, tal como lo representado, una ficción. Bueno, los actores devolvieron lo que habían cobrado y retornaron a Londres. Y allí sucedió algo terrible al pobre Gabriel, algo que casi termina con la carrera de uno de los poetas y dramaturgos más importantes de esos tiempos, que no era él, ciertamente. Parece que una prostituta se enamoró de Gabriel. La mamá de Gabriel la invitó al burdel para que se conocieran. Ellos se amaron, comenzaron a verse con frecuencia. Pero esta mujer era íntima amiga de un obrero que, hastiado de su oficio, tenía la esperanza de trabajar como actor. Y ese obrero no era otro que Ben Jonson. Jonson había recibido las órdenes menores. Era un hombre fornido, con la cara llena de cicatrices que provenían de la escrofulosis, esa enfermedad que, según se decía, curaban los reyes de Francia solo con imponer las manos. Tenía el ojo derecho más alto que el izquierdo, había sido soldado, tenía voz recia, era violento y se enojaba por cualquier cosa. Una noche Johnson siguió a la prostituta y al sorprenderla con Gabriel se enojó muchísimo, lo agarró el cogote a Gabriel y lo llevó a la rastra hasta la pradera de Hoodstown, donde Gabriel tuvo que hacerle frente con la espada. Spencer alcanzó a herir en un brazo a Johnson y entonces se violentó todavía más el tipo y lo atravesó a Spencer como churrasco y croto, y ahí murió nomás Spencer. Era el año 1593. La madre de Spencer fue en busca de guardias de justicia. Johnson fue llevado a Newgate. Actores de poca monta y algunos actores buenos esperaron a que Johnson terminara ahorcado. Es decir, todos los amigos de Spencer esperaban que le dieran una pena muy drástica a Johnson. Pero no fue así. Como era sacerdote, hemos dicho que había tomado las órdenes menores, pidió el beneficio de clérigo y por toda pena le marcaron la mano con un hierro y le confiscaron sus propiedades. Y aquellos que desearon su muerte debieron actuar su dramaturgia algunos años más tarde, porque empezó a escribir y escribió muy bien. Cuando murió en 1637 Johnson, no había opinión competente que no lo considerara como el jefe de la literatura inglesa, ¿no? Escribió no solo obras de teatro, sino también prosas y poemas. Escribió El alquimista, El poeta, una que se llama algo así como El caso alterado, muchas obras de teatro que seguramente habrán tenido que... ¿Cómo se dice el zorro? Volpón, ¿no? Sí, esa es una obra también de este tipo, de Spencer. Bueno, y entonces, esta es la historia de Gabriel Spencer, un hombre sin mucha importancia, salvo que murió en un duelo y pudo haber matado a Ben Jonson cuando este todavía no había hecho las cosas importantes, las cosas más importantes de su vida, ¿no? Entonces, sería bueno dedicar... Hemos ido a la discoteca, le contamos este episodio al discotecario, etcétera, y no he entendido nada. A mí me gustan, para dedicar esta historia, el propio Gabriel, pero la mamá que lo vestía de mujer, las muchachas que trabajaban en el burdel, y a Radzi, el ladrón, aquel ladrón que se interesaba en el teatro. Ya no hay ladrones de esos, ¿eh? No crea, en algunos teatros... Pero actúan eso. Bueno, el discotecario nos dijo que él tampoco, no le interesó mucho la historia, se abre la parte de que el tipo no podía dormir a campo abierto. Y él dijo que él tampoco, que cada vez que iba, que había sido Boy Scout, pero que lo habían echado por eso, porque no era capaz de morir, de morir sí era capaz, pero no de dormir bajo las estrellas. Bueno, pero no es el caso, señor. Sí, sí, como si ese era el caso, me estuvo 3 horas contando. Bueno, sí, pero... Si usted me saca fuera de la carpa y yo no le duermo, y así, así. Y me dio este tango que se llama Desvelos. Ah, bueno. También no tanto referido a Gabriel Spencer, sino a él mismo. Claro. Así que escucharemos a Horacio Salgán y Waldo de Lío en el tango que se llama Desvelos, también conocido como De Flor en Flor. Adelante. eran Salgani de Lío en La Venganza Será Terrible, Desvelos.